todos los puntos. Gracias. Otra. Vamos. Ahora lo vamos a cantar todos. Todos juntos, por favor. Gracias. Muchas gracias. El

buscadas por los palestinos para un futuro Estado, y la mayoría de las voces en la audiencia argumentaron en contra del gobierno de Israel. Durante 6 días, la Corte Internacional de Justicia escuchó a un número sin precedentes de países y la mayoría argumentó que Israel estaba violando el derecho internacional y pidió el establecimiento de un Estado palestino independiente. Aquí hay una cita, y dice: el verdadero obstáculo para la paz es obvio, la creciente ocupación por parte de Israel de los territorios palestinos, incluida Jerusalén Oriental, y el fracaso en implementar la versión de 2 estados, Israel y Palestina, viviendo uno al lado del otro, dijo el viceministro turco de Asuntos Exteriores, Ahmet Yildiz. Las audiencias abordaron una solicitud de la Asamblea General de la ONU de una opinión no vinculante sobre la legalidad de las políticas de Israel. El tribunal dice que emitirá su opinión a su debido tiempo. En promedio, las opiniones consultivas se publican 6 meses después del procedimiento oral. Noticieros donde la gente convive y crecen los durazneros. Hay otro mundo de palmeras y caballos donde el hombre solo es dueño de lo que hace con sus manos. Ese es el mundo que el Señor nos ha dejado, un mundo donde no existen perdedores ni soldados. Ese es el mundo sin esclavos ni banderas, un mundo sin alambrados donde todo es una fiesta. Hay otro mundo que no ven los noticieros, donde la gente convive y crecen los durazneros. Hay otro mundo donde nadie vence a nadie y la vida se desliza como el pájaro en el aire. Hay otro mundo donde el tiempo no interesa y la familia de uno está en la naturaleza. Ese es el mundo que el Señor nos ha dejado, un mundo donde no existen perdedores ni soldados. Ese es el mundo sin esclavos ni banderas, un mundo sin alambrados donde todo es una fiesta. Hay otro mundo que no ven los noticieros, donde la gente convive y crecen los duros negros. Sí, señor. Un ataque a Rafah sería el último clavo en el ataúd de la ayuda, dice la ONU. Un ataque israelí a Rafah sería el último clavo en el ataúd de las entregas de ayuda al territorio sitiado, advirtió la Organización de Naciones Unidas. El secretario general del organismo, Antonio Guterres, afirmó que la ofensiva total con la que se ha amenazado desde hace tiempo a la ciudad más sureña de Gaza, donde se refugian cerca de 1.5 millones de los 2.3 millones de habitantes del enclave, no solo sería aterradora, sino también, dijeron, podría el último clavo en el ataúd de los programas de ayuda. Esto en un discurso ante el Consejo de Derechos Humanos del organismo en Ginebra. Guterres señaló que Rafah está en el centro de la operación de ayuda humanitaria para los palestinos en Gaza, donde los residentes han enfrentado bombardeo aéreo, operaciones terrestres y un bloqueo que casi ha agotado las reservas de agua, energía, comidas y medicinas. Y el ejército de Israel ha presentado al gabinete de guerra un plan dual de invasión y de evacuación para Rafah, según informó ayer la oficina del primer ministro Benjamín Netanyahu. Y las condiciones en Rafah son severas. Muchos viven en escuelas, mezquitas, hospitales, campamentos improvisados, densamente poblados, en lo que han cundido las enfermedades, la falta de alimento y la deshidratación. Rafah es hogar normalmente de unas 280 mil personas, pero ahora alberga hasta 1.5 millones. La cantidad de ayuda que llegó a Gaza cayó 50% en febrero en comparación con el mes anterior. El veredicto de la Corte Internacional de Justicia se emitió en respuesta provisional a una solicitud de Sudáfrica que acusa a Israel de cometer genocidio en Gaza. Tel Aviv niega con vehemencia tales acusaciones. Y Human Rights Watch sostuvo que Israel ha violado la orden de la Corte y que bloquea, cito, la ayuda salvadora de vida. En tanto, mata de hambre a los palestinos. En un suceso muy importante y significativo, en Cisjordania, reocupada, el primer ministro palestino, Mohamed Zayed, informó que presentó la renuncia de su gobierno, argumentando que se requieren nuevas medidas políticas como resultado del agravamiento de la situación en Gaza. Esta renuncia ocurre cuando la comunidad internacional reflexiona sobre los planes para cuando termine la guerra israelí contra Hamas. Estados Unidos, sobre todo, ha propuesto que una versión reformada de la Autoridad Nacional Palestina gobierne tanto Gaza como Cisjordania al concluir la guerra. Y aquí hay una cita de Mahmoud Abbas, dijo, presentó al presidente Mahmoud Abbas la renuncia del gobierno, dijo Zayed, añadiendo que la misma es resultado, cito, de sucesos relacionados con la agresión contra la Franja de Gaza y el recrudecimiento en Cisjordania y Jerusalén. Y dijo, la próxima etapa y sus desafíos requieren nuevas medidas gubernamentales y políticas que tomen en cuenta la nueva realidad en la Franja de Gaza, sostuvo. El presidente Abbas, quien aún debe aceptar la renuncia, ha sido criticado por muchos palestinos por lo que perciben como una falta de acción o retórica efectiva contra las operaciones israelíes desde el inicio de la guerra. Aunque Abbas ha hecho constantes declaraciones, muchos las han considerado huecas e inefectivas. Esta nota del periódico The Independent, con traducción de Jorge Anaya, para La Jornada. Bueno, y en otra nota relacionada, se dice que con esto se allanó el camino para una reestructuración en la autoridad palestina, que Estados Unidos espera que eventualmente asuma un papel en la Gaza de posguerra. Desde los enfrentamientos de junio de 2007, el liderazgo palestino está dividido entre la autoridad palestina de Abbas, con un poder limitado en Cisjordania, territorio ocupado por Israel desde 1967, y Hamás, que gobierna la Franja de Gaza. La próxima etapa requiere nuevas medidas gubernamentales y políticas que tengan en cuenta la nueva realidad en la Franja de Gaza y la necesidad urgente de un consenso interpalestino, dijo Sayed desde Ramallah. Y bueno, esta dimisión del ejecutivo ocurre después de que países de la región y varios gobiernos occidentales pidieron una reforma de la autoridad palestina que a largo plazo podría estar al frente de Cisjordania y la Franja de Gaza. En una entrevista la semana pasada en la AFP, el opositor Nasser al-Kidwa es jefe de la diplomacia palestina y sobrino de Yasser Arafat, instó a un divorcio amistoso con Abbas y defendió una renovación de la dirigencia palestina, incluyendo algunos miembros de Hamás. Ambas notas son de La Jornada.

llevamos 35 minutos casi en vivo. Entonces déjenme comentarles un poquito. Les repito para los que apenas se van conectando. Hoy, 25 de febrero del 2024, acá están aproximadamente las 12 del mediodía. Y un grupo de mexicanos de a pie, migrantes, los héroes, así como lo llama el presidente AMLO, pues decidieron venir hoy a plantarse enfrente del edificio de, como ustedes lo pueden ver ahí, The New York Times, que fue justamente este medio de comunicación quien recientemente publicó un artículo difamando y calumniando el nombre del presidente AMLO, donde se decía que el presidente AMLO tenía vínculos con el narco en su campaña del 2018. O sea, ya no estamos hablando de la misma difamación antes que se le daba con este reportero mercenario, como lo llama AMLO, el Team Golden, que él decía que en el 2006 el presidente AMLO había sido también subsidiado, apoyado económicamente por estos grupos de narcos, sino que es una nueva investigación. Entonces los mexicanos y la gente ya cansada de que estos supuestos medios de comunicación tan importantes como lo es este en el mundo, pues estén dando esta información errónea y difamando el nombre del presidente de México, porque no es ni siquiera el nombre de AMLO o de Andrés Manuel López Obrador, sino el presidente de México. Y como él lo ha dicho muchas veces, estos grupos de empresarios poderosos lo único que hacen es difamar el nombre de los presidentes para poder hacer desestabilizar los gobiernos y también para poder hacer sus golpes blandos de Estado. Así que, mis queridos, es básicamente así como se están viviendo las cosas acá. Quería mostrarles un pedacito de cómo se está viviendo el ambiente aquí. Si ustedes se dan cuenta, no hay nadie que esté patrocinado, que esté con una finalidad, digamos, de que le hayan pagado o de que estén patrocinados por Morena, como decían inclusive los medios tradicionales cuando también nos reunimos para mostrar el desacuerdo y la desaprobación hacia Xochitl. Si ustedes se dan cuenta, son mexicanos de a pie, gente con banderas, gente con avisos, mostrando su inconformidad. Estamos cansados de la intervención de Estados Unidos hacia Latinoamérica, y México es un país que nos está enseñando la fuerza que se debe tener, y en este caso pues podemos ver cómo se está viviendo esto, que repito, estamos en pleno invierno en la ciudad de Nueva York, y la verdad es que no es fácil el tema del clima, se pone muy duro. Miren, tengo la nariz toda roja inclusive, pero así se está viviendo esto, y de verdad que mi admiración, la fuerza y la vibra que uno ve acá, mi admiración para ustedes los mexicanos, porque están muy despiertos, porque están muy politizados y porque se toman el trabajo, la tarea de venir a participar en estas movilizaciones para decir no más. Estamos ya cansados de que estén siempre tratando de aplastarnos, de ponernos el pie y de que tengamos que ser el patio trasero para que ellos puedan vivir y hacer lo que se les antoje. Así que bueno, mijos, esto ha sido todo por ahora. Gracias a todos los que se han conectado. Recuerden también dejar su like y suscribirse al canal. Esa es la única manera que nosotros los medios de comunicación, ¿cómo decirlo?, alternativos, tenemos. La única manera que podemos hacer es que ustedes por medio de ese like apoyen al algoritmo de YouTube para que YouTube pueda mostrar nuestros videos. Es de la única manera, no somos los supermedios ni corporaciones que cuentan con todo el financiamiento privado. Así que pues bueno, mis queridos, hasta aquí los dejo. Voy a seguir grabando para hacerles un videito acerca de esto y que se quede de una manera más formal. Pero por ahora, pues ahí lo tenemos. Gracias, gracias de verdad a todos los que se conectaron, al Super Sticker, a todos. Y quédense muy pendientes del video que voy a subir acerca de esto. Gracias.

de estas movilizaciones. Y esta nota de las milpas de Carolina Camacho Villa, de la jornada, se titula Cobijando las milpas del presente para entretejer con ellas el futuro. Mi historia, dice, con las milpas se remonta a 23 años, cuando empecé mi vida laboral trabajando con milperos mayas de la península de Yucatán. Desde entonces la milpa se ha vuelto uno de mis temas de investigación y el más cercano a mi corazón, dice Carolina Camacho. En este escrito busco convencer de que más allá de reconocer el valor de la milpa, necesitamos cobijarla en el presente para entretejer nuestros futuros con ella, dice. Lo anterior surge de la preocupación compartida de que el área donde se hace milpa se está reduciendo día a día, confirmada recientemente al platicar con jóvenes, hijas e hijos, nietas o nietos de milperos. Sus respuestas ante mi consulta sobre si continuarán con las milpas familiares fueron negativas. Ya no se puede vivir de la milpa. Ante este panorama desalentador, mis propuestas son las siguientes. Cobijemos la milpa y entretejamos en su diversidad que abarca de la parcela al plato. Cuando pienso en la milpa como agrónoma, que poco a poco se ha convertido en socióloga, me vienen varias imágenes a la mente. Una de ellas presenta hermosas plantas de maíz, algunas altas y otras chaparras, pero todas con hojas sonriéndole al sol, con plantas de frijol enredadas a ellas y de calabazas extendiéndose a sus lados. También imágenes de maíces compartiendo espacio con habas en lugares fríos, con ajonjolí y sandía en tierras tropicales. No olvido los tomates, los quelites, las verdolagas y la hierba mora que se aparecen en las milpas sin ser invitados. Asimismo, me he atrevido a imaginar milpas africanas en donde el maíz comparte espacio con las plantas de cacahuate o milpas asiáticas donde el maíz y el jengibre conviven en las montañas altas de Nepal. Mi imaginación no se queda en la parcela, sino que inevitablemente termina en el plato, donde estos y muchos más ingredientes que proveen las diferentes milpas contribuyen a las variadas, balanceadas, nutritivas y deliciosas dietas de la milpa. Es esta diversidad a la que debemos proteger, cobijar y entretejerla estrechamente en la manera en que comemos juntos con nuestras familias, amistades y en eventos sociales. Es decir, incorporar activamente las dietas de la milpa en la comida que preparamos diariamente y los platillos con los que celebramos con niñas y niños y jóvenes para que ellos los integren en su futuro, ya que la comida no solo alimenta nuestros cuerpos, sino también nuestros corazones. Y las milpas también se han convertido en refugios culturales. En varias ocasiones visitando comunidades de nuestras culturas originarias, dice Carolina, he sido afortunada de participar en rituales vinculados con cosmovisiones precolombinas que se hubieran perdido si las milpas no los hubieran acogido. Las milpas, que en la época prehispánica fueron el sistema agroalimentario predominante, han sido relegadas y estigmatizadas desde la época colonial hasta nuestros días. La errónea pero profunda arraigada idea que para salir de la pobreza los campesinos tienen que abandonar la milpa no reconoce los procesos de marginación, injusticia y desigualdad que han sufrido quienes la cultivan y se alimentan de ella. La milpa se ha convertido en un bastión de resistencia, pues también ha resistido a las condiciones marginales de cultivo, ya que milpa y vida se van entrelazando. Son estos procesos de marginación, injusticia y desigualdad los que tenemos que transformar hacia sociedades más justas e igualitarias. Esta nota de Carolina Camacho Villa en La Jornada. Va cantando por el campo, va demostrando en su canto que quiere mucho esta tierra, su canto alegre y sincero le sale del corazón. Alegre por el campo va el campesino, alegre por el campo va el campesino. En su canto el campesino dice que el campo es de él, la tierra es del campesino, de nadie más puede ser, pero una cerca de alambre el campo separa de él. Pensativo se queda el campesino, y pensativo se queda el campesino. Pastando, tierra y el cielo pegando, con su verdor por color, bajo el pie del campesino, solo tierra sin valor. Y llora el campesino por su destino, y llora el campesino por su destino. Caminando el campesino, caminando pa' su rancho, lleva el coraje en el paso y muy triste el corazón. Ya no canta el campesino, va llorando su dolor. Triste por el camino va el campesino, por el camino va el campesino.